Buenas tardes, me da gusto saludarles. Llevo a cabo esta grabación con el apoyo de mi nieto Gustavo Adolfo. Antes de iniciar, más que comentarios, quiero dar lectura a dos temas que me parecen fundamentales en este momento. Quiero pedirles que con toda honestidad me digan si en mis grabaciones me alargo o me llevo mucho tiempo y si estas son cansadas o no les agradan, o bien si son cortas. Yo quisiera palpar, sentir que a través de sus expresiones grabadas, en impresas, mejor dicho, para conocer si estoy bien o estoy mal, o si me sugieren algún otro tema o algunos otros temas para yo informarme, analizarlos bien y comentarlos. Estas dos semanas no llevé a cabo ninguna grabación. Me fui a una población muy cercana a Morelia, menos de 40 kilómetros, porque tenía deseos de dedicarme a leer dos libros sin interrupción alguna. Uno de ellos, La Casa Blanca, con un prólogo estupendo de Carmen Aristegui, y otro libro de Ricardo Rafael que se llama El Mirreinato, no Virreinato, que ya después les daré cuenta de la trascendencia que para mí tienen estos dos libros. Empiezo con la lectura de parte de la columna de hoy de Julio Hernández López bajo el título Astillero, que se publica en La Jornada y que se refiere a este asunto de los aumentos a la gasolina. Yo no sé qué esté pasando, además de la despeñada economía mexicana mal conducida, de la corrupción, que ya no sé qué es, algo que ha desbordado, algo que ha traspasado los límites de lo tolerable, que aunque no deberíamos de solapar ni encubrir un solo hecho de impunidad, ni desde el presidente de la República hasta el de un policía. Pero como el de arriba huele mal, pues todos apestan, todos escurre la corrupción. Leo el primer párrafo de este asunto de hoy de La Jornada que firma Julio Hernández López, que se llama Astillero. La desesperación recaudatoria de la administración peñista recurre a partir de hoy a otro aumento en el precio de los combustibles, gasolinas en sus dos versiones y diésel. Fíjese lo que dice, es una forma descarada y abusiva de meter la mano al bolsillo de los ciudadanos para mantener el funcionamiento de un aparato gubernamental pesado, excesivo, despilfarrador y corrupto. A esa faceta grosera de desposeimiento colectivo ha de añadirse el evidente disparo inflacionario que provocará en un estropeo económico que se añade a las otras cuitas nacionales en curso. Por sí mismo, todo aumento en un rubro tan sensible como son las gasolinas y el diésel resulta dañino para una economía desequilibrada como es la mexicana, pero en esta ocasión el monto de los incrementos es exagerado, yo diría que salvaje, brutal, 21,44 y 56 centavos por litro en gasolina magna, premium y diésel respectivamente. Franca voracidad gubernamental descriptiva de los graves desajustes y carencias que sufre el Tesoro Nacional. El mencionado incremento, conocido como gasolinazo, intensifica la valoración negativa del discurso pretencioso de Peña Nieto respecto al cumplimiento de sus promesas. Simple y llanamente se está ante otra mentira de quien se hospeda en la casa presidencial. Él prometió con jactancia que no habría más aumentos en el precio de esos combustibles, atribuyendo dicha medida al éxito de sus reformas, en específico a la energética. Incumplir tal ofrecimiento lastima la palabra y la imagen de quien conduce la institucionalidad mexicana, pero representa además una confesión apabullante del fracaso de esas reformas que se utilizaron como presuntas causas de ahorros que no se han dado. Ya antes se autorizó el alza de tarifas en el consumo eléctrico, otra promesa incumplida, utilizada incluso con fines abiertamente electorales para ayudar a candidatos del PRI, partido este al que se envió como relevo impuesto a Enrique Ochoa Reza, quien dirigía la Comisión Federal de Electricidad. Ahora llega el peor de los gasolinazos. De veras, qué inconsciencia, qué insensibilidad de un presidente. Nadie más es responsable más que él. No le busquemos por otro lado, y aquí, en lo que acabo de leer, se puntualizan los motivos fundamentales. Por cierto, que entre paréntesis, esto no lo dice Astillero, lo digo yo, qué despreciable se me hace a mí la posición de Felipe Calderón Hinojosa de incrustarse, de aceptar, yo no sé si en su oportunidad compró acciones o cómo llega a ser miembro del Consejo de Administración de una filial de Iberdrola, una empresa española favorecida por el régimen fundamentalmente de Peña Nieto, de Felipe Calderón, que además de bañar de sangre al país, le dio todas las facilidades a muchas empresas para entregar la riqueza nacional energética, entre estas a Iberdrola. ¿Es verdad que no hay ninguna ilegalidad en aceptar esa posición? Porque la ley habla que después de un año de haber dejado el cargo un presidente de la República puede formar parte de cualquier estructura empresarial. Pero aquí es una cuestión de dignidad, de ética política, de vergüenza. No concibo yo que este sujeto, Felipe Calderón, forme parte de una estructura empresarial como es Iberdrola, o de cualquier otra. No es correcto desde mi punto de vista. Claro, usted me dirá, es que Cedillo del PRI, sí, es verdad, Cedillo fue otro sinvergüenza, porque Cedillo entregó los ferrocarriles, y ahora pues también es integrante de Consejo Administrativo de empresas que operan en México, ferrocarriles norteamericanos, y todos han hecho lo suyo, Salinas de Gortari, todos han hecho lo suyo, no crea que nada más es Felipe Calderón. Me ocupo de Felipe Calderón porque esto es reciente, no tiene vergüenza este señor. Y de veras que los panistas, a quienes yo respeto por sus orígenes, no porque yo sea panista, no lo soy, yo no milito en ningún partido, ni estoy para defender a nadie, no deben de solaparle eso. De ahí del panismo deberían de surgir las críticas más severas. ¿Y con qué cara van a pedir el voto para la señora Margarita Zavala de Calderón? Bueno, esto es aberrante, pero somos un pueblo, ¿sabe qué? Bueno, dice Gustavo que en sí ni siquiera es precandidata interna, pero es evidente que ella está moviendo con el apoyo de una estructura muy fuerte que tiene y en la que está incrustado obviamente Calderón y sus colaboradores, ex colaboradores que se enriquecieron moviendo todo lo que está a su alcance para que ella sea la próxima candidata del PAN a la presidencia de la República. Ojalá la gente de Ricardo Anaya se lo evite y otros grupos. Los mexicanos, cómo somos penitentes de veras, pero bueno, otro tema es, pues, entre marranos, así, no se titula así la nota, yo así lo digo, entre marranos, pues se avientan estiércol unos a otros. Deberían estar ubicados cada uno de estos personajes, como Duarte, todavía gobernador de Veracruz, y el candidato electo, ya no es candidato, ya es gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, en una zahurda. Las zahurdas son los chiqueros de los cerdos, del ganado porcino, pues para que ahí se aventaran toneladas de estiércol unos a otros, cual más de pillos y de corruptos. Esa es la clase política que hemos venido cargando en nuestras espaldas desde hace muchos años. No es novedoso, pero ahorita son estos dos casos y doy lectura a una nota de este día de la agencia APRO, escrita por Noé Zabaleta. Dice, Duarte denuncia a Yunes Linares por enriquecimiento ilícito, es un ratero. Dice Duarte, no, pues los dos son unos bandoleros, los dos son gánsteres, yo no sé qué otra denominación, bandoleros, gánsteres, unos pillos, ¿qué otra denominación? ¿Unos qué? ¿Tacos? ¿Cómo le dicen en el distrito? No, cacos, no, los cacos se queda, esa denominación es de sesgo, es bonita. Se quedan, los cacos son los raterillos así, lácaras, los de baja monta. No, no, estos no son cacos, hijo. Estos no tienen nombre. Yo no encuentro qué calificativo darles, aunque he estado leyendo algunas cosas, cómo hablan autores extranjeros y mexicanos que analizan el comportamiento de la clase política, el enriquecimiento de personajes como Carlos Jan González. Ya murió, sí, pero ese asunto lo trata estupendamente el libro de Mi Reinato de Ricardo Rafael. Bueno, voy a esta nota de fechada en Xalapa, Veracruz, por la agencia APRO. Dice, el gobernador saliente de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa, presentó ante la Fiscalía General del Estado, que él todavía controla, una denuncia penal en contra de su sucesor, el expriista Miguel Ángel Yunes Linares, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Ay, qué poca tienen. El mandatario veracruzano presentó como pruebas un listado de 16 propiedades que están a nombre de Yunes Linares con un valor catastral inicial, según dijo, de 50 millones de pesos. Todavía hablando de valor catastral, no de valor de las propiedades. En la denuncia de hechos, Duarte de Ochoa también solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos que investigue diversas inmobiliarias y una gasolinera propiedad de Yunes Linares, pues atajó que es inadmisible que el gobernador electo tenga tantas propiedades y negocios, pues su salario de servidor público no le permitirá tener tantos activos. Ningún funcionario pasados, recientes ni actuales, hace dinero lícitamente con su salario, por favor. Bueno, sigo. El único negocio que Yunes Linares tuvo antes de ser servidor público era un local en el mercado de Soledad de Doblado, ciudad natal del gobernador electo, en donde vendía escobas, eso dice Duarte. En entrevista con la prensa, tras varios meses de abstenerse a hablar con los medios, Duarte enfocó sus baterías en contra de su eventual sucesor, el señor Miguel Ángel Yunes. Es un ratero, dice. Es un delincuente que se la pasa haciendo acusaciones sin sustentos. Es como el tlacuache que se hace el muerto para que no lo maten, expresó el mandatario priista. Aunque Javier Duarte no quiso entregar copia del listado de dichas propiedades a la prensa, el priista aseguró que hacen un total de 50,000 metros cuadrados en distintos municipios de Veracruz, en los mejores lugares, en los más costosos de la entidad, dijo Duarte. Son escrituras a nombre de él, dice Duarte, de su familia, de empresas están a nombre de él. Un patrimonio desmedido. Tenemos conocimiento de otras propiedades en distintos puntos del país y del extranjero, que próximamente daré a conocer. A la Fiscalía General del Estado, Duarte de Ochoa fue acompañado de diputados federales, locales, de la mayoría de sus secretarios del gabinete legal y ampliado y de algunos presidentes municipales afines a su gobierno. Uno de ellos, el legislador federal Jorge Ceballos, soltó: le recomendaríamos al gobernador electo Yunes Linares que ponga sus garras a remojar, garras, no barbas, que ponga sus garras a remojar, porque el que a hierro mata, a hierro muere. El gobernador saliente negó que el proceso de expulsión que le ha iniciado su propio partido, el PRI, le afecte en materia de gobernabilidad. No, pues los cínicos no se sienten afectados, claro. Incluso señaló que su presunta salida antes que concluya su sexenio solo son rumores, pues atajó que aún le quedan 120 días como mandatario constitucional de Veracruz. Aceptó que varios de exservidores públicos como Gabriel de Antes, Carlos Aguirre, Salvador Mansur y Tomás Ruiz González, exdirector nacional del partido Nueva Alianza, acudieron ante la justicia federal a tramitar un amparo para evitar ser detenidos por cualquier autoridad ministerial, local o federal. Están en todo su derecho, dice Duarte. En ese rubro reparó que él solo mete las manos al fuego por él, por su familia y por amigos que le han demostrado el respaldo. Al otro extremo de la ciudad, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares presentó su comité rector del Plan Veracruz de Desarrollo 2016-2018. Ahí fustigó que hoy Veracruz padece serias calamidades por culpa de Javier Duarte, quien violó sistemáticamente la división de poderes y la autonomía de los municipios. Veracruz ha tocado fondo porque la sociedad fue abandonada por un caciquismo político que no le importó la violación de los derechos humanos. Es urgente y necesario restaurar la libertad y el progreso de esa entidad, expuso Miguel Ángel Yunes. En 1916, la rivalidad personal entre Yunes Linares y Javier Duarte ha hecho que intercambien sendas denuncias por peculado, enriquecimiento ilícito, empresas fantasmas y de prestanombres, así como de propiedades obtenidas con recursos mal habidos. Continúa la nota, dos párrafos, no tres renglones. Es la primera vez que Duarte presenta a título personal denuncia contra Yunes Linares. En otras ocasiones se ha valido de sus diputados federales y locales afines. Por su parte, Yunes Linares ha demandado al gobernador Duarte y a sus cercanos colaboradores en cuatro ocasiones. Bueno, pues ahí, entre pillos, entre sinvergüenzas, entre saqueadores del erario, se las van a arreglar. ¿Cómo? Pues quién sabe. Yo no sé cómo se las van a arreglar, yo estoy seguro que ni uno va a ir a la cárcel, ni el otro tampoco, porque esto es lo que prevalece en la clase política mexicana. Además, como último dato que yo aporto, Veracruz trae una deuda de 40 mil millones de pesos. ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Quién sabe? Vaya usted a saber si en una campaña presidencial, al bolsillo de algún político de primer nivel, y del suyo propio, de Duarte, quién sabe. Termino mi comentario para después leer los correos con este libro que se llama El Mirreinato, de Ricardo Rafael. El Mirreinato, no el Virreinato, se llama Mirreinato, la otra desigualdad. Libro estupendo, documenta casos muy concretos y específicos que se han conocido en la historia de este país, cómo se dio, por ejemplo, ese enriquecimiento desmedido de Hank González, cómo se dio la quema de la guardería ABC, con nombres, con testimonios, con fotografías, con videos. ¿Y quién está en la cárcel? Nadie. El señor gobernador de ese estado, o exgobernador, el señor Burs, ni siquiera lo han tocado. Cuando aquí Ricardo Rafael vincula, sin duda alguna, al que fuera secretario particular de él en transmitir órdenes para llevar a cabo una quema de papeles en una bodega contigua a la guardería ABC, donde murieron quemados más de 40 niños. Y la justicia, en este país no hay justicia para los jodidos, no la hay. Que es otro tema que aborda con mucha precisión, mucho talento, en forma muy acuciosa, muy documentada, Ricardo Rafael. Lo de los asuntos, por ejemplo, de Oceanía, donde están embarrados los hijos de Marta Sahagún y de Vicente Fox, no deja nada fuera de todo aquello que yo considero ofensas graves para el pueblo mexicano. Los grandes negocios, hasta con la leche en polvo. Casos de hijos de funcionarios actuales, de líderes sindicales y de la lideresa, exlideresa Elba Esther Gordillo, comprando bolsas de más de 50 mil pesos. Ya después lo comentaré. Quiero dar lectura a los mensajes que he recibido. No sé si con esta luz se ve bien, Gustavo, o prendes la de aquí del estudio para que se vea un poco mejor y no vaya a salir muy oscura, porque no le enciendes. Quiero agradecer a la señorita Verónica Rudy, dice, es en el video que grabé, que se llama Pedir Perdón Basta, dice la señorita, la pura verdad, lástima que no esté usted en televisión nacional o internacional para hacer saber a más gente de qué lado masca la iguana. Muchas gracias por su canal. Mi primo Pazduleante me lo compartió y me parece excelente. Muchas gracias, señorita Verónica. Luis Alfonso Ochoa Chávez, salúdolo con mucho afecto allá a Zaguayo, Michoacán. Dice así: con motivo del Día Internacional del Internet, deseo manifestar la gran admiración, reverencia y respeto que siento por la investidura presidencial. No me malinterpreten, podré estar o no de acuerdo con las medidas tomadas por el señor presidente Peña, pero sí admiro el grado de resistencia que ha mostrado para soportar a tanto cretino que tiende a ridiculizarlo con memes, caricaturas, insultos directos y velados, sin que pase nada por ello, lo cual habla de respeto a la libertad de expresión o a un exceso de dicha libertad. Yo aquí hago un paréntesis, licenciado. Yo lo respeto a usted, muy chave que lo aprecio, pero Peña Nieto respeta la libertad de expresión. ¿Qué pasó entonces con Carmen Aristegui? Continúo. Sin que pase nada por ello, lo cual habla de respeto a la libertad de expresión o un exceso de dicha libertad. El licenciado Peña seguramente ha sido el presidente más vituperado, más insultado y ridiculizado. Tal vez él mismo ha proporcionado el material para que esa situación se dé, pero no debemos olvidar que es el presidente de la República que ha soportado no solo insultos a su persona, sino además faltas graves de respeto a su familia, especialmente a su señora esposa, quien al igual tal vez ha proporcionado material para que se le ridiculice en las redes, pero ello no quita que sea una dama merecedora de consideración. Es el colmo que incluso haya quienes se hayan burlado de una supuesta o real enfermedad del licenciado Peña. Eso es infame, no se vale. Una persona que atraviesa por un problema de salud merece respeto y solidaridad. La desgracia ajena no debe ser motivo de regocijo. El presidente ha aguantado con estoicismo las diatribas, las burlas, el ridículo y el odio mediático derivado de las redes. Bravo por ello. Dicho lo anterior, aclaro que no lo he hecho por quedar bien con nadie. No busco chamba, solo que mi formación académica, orgullosamente nicolaita, me obliga a ser respetuoso del principio de autoridad que me enseñan mis queridos mentores. Saludos desde la capital del sombrero, del guarache y del borregón. El borregón no es un ganado ovino, es un pelícano precioso, majestuoso, que llega desde Canadá a las proximidades de Saguayo, en uno de los linderos del lago de Chapala. Dice, posdata, desafío al presidente Peña para que visite Saguayo y se ponga un sombrero hecho por manos saguayenses. Usted tiene la palabra, presidente. Yo respeto mucho al licenciado Alonso Chávez. Cuando habla de autoridad, a mí un maestro que nos dio algo de derecho administrativo, no mucho, me dijo, la autoridad no se gana, no es el puesto quien te da la autoridad, porque puedes recurrir a la fuerza de las armas, no, la autoridad se debe de ganar con tu conducta de pulcritud, de limpieza, de honestidad, de rectitud, de decirle a tus gobernados, aquí estoy, esto es lo que tengo, la forma como lo he ganado, no tengo ningún compromiso con ningún contratista, todo ha sido en forma de licitación. Por eso yo insisto, yo respeto y leo el mensaje como usted nos lo envía, licenciado, y lo felicito. Está muy bien que usted tenga esa percepción. Yo no quiero aquí en mi canal gente que coincida conmigo, no, al revés. El debate se debe de hacer precisamente cuando hay este tipo de opiniones. Y lo saludo y le agradezco sus dos obsequios que me hizo de 4 guaraches, 2 para mi esposa y 2 para mí. Mucho gusto en saludarlo, licenciado Alfonso Ochoa Chávez, y me debe usted un café tan pronto venga a Morelia. Miguel Ángel Delgado González me manda otro correo. No, dice que la van, no, que la van a regresar, se refiere a lo de la Casa Blanca. No, que la van a regresar si sus vecinos afirman que siguen viviendo en la Casa Blanca, y si lo duda el público, que se dirija a ese lugar y filmen 3 días para que se den cuenta de que Enrique Peña Nieto siempre les mentirá a los mexicanos, o no están enterados que Peña y MBS demandaron a Carmen Aristegui. Ya no te dejes engañar, le dice al pueblo, demuestra tu inteligencia y vota por Morena en 2018. Otra vez otro anuncio del licenciado Alfonso Ochoa Chávez, dice, el perdón del señor presidente Peña puede ser calificado de honesto o de actuado, cada quien, pero recordemos que no es el primer mandatario que lo hace. Todavía fresca en mi memoria aquella escena donde Pepe López Portillo pide perdón y llora por el tremendo saqueo de divisas que se efectuó por los grandes inversionistas, entre ellos algunos de sus más cercanos colaboradores. No es, pues, la primera vez que un mandatario reconoce honestamente o no sus errores. Aquí no son errores, son actos de corrupción. Yo, ingenuo de mí, prefiero creer en la espontaneidad de la noble actitud de don Enrique Peña. Ya el hecho de reconocer que la regó es un buen principio. Ahora lo que sigue, a reparar el daño y trabajar para recuperar la confianza del pueblo. No está todo podrido, hay gente buena en los diversos niveles de gobierno. Verdaderos servidores públicos con espíritu nacionalista sirven también como pueden a la sociedad. Bravo por ello. Ser presidente de la República seguramente no es un día de campo. No quiero ni imaginarme la de problemas que tienen que enfrentar tanto en lo interno como a nivel internacional, y más ahora en un mundo tan complejo como el que nos tocó vivir. Lo digo en buen plan, no quisiera estar en los zapatos del señor presidente. Prefiero desearle y recomendarle que se rodee de los mejores asesores, y más ahora que se acerca a la recta final de su mandato. Desde Zacualayotl, Armando Botello. Gracias, don Armando. Juan Armando Hinojosa Cantú, de la constructora, es su compadrito de Peña. Ana María González canta Volver a Empezar y torna Sorrento. Gracias a Roberto Muñoz Rangel, dice, muchas gracias por complacer, señor, se lo agradezco mucho a usted y a su nieta Gustavo Adolfo. Me hicieron recordar tantos momentos lindos que pasé con mi abuelita, que le encantaba cómo cantaba esta dama. Canta tan hermoso que hasta lloré y me sentí como si estuviera con mi abuelita de nuevo, ya que ella falleció hace más de medio año. Yo tengo 18 años de edad y en serio que me alegraron la noche con estas dos canciones que están bellísimas. Muchísimas gracias a usted y a su nieto, que Dios los bendiga. Muchas felicidades por seguir promoviendo esta música. Saludos desde Durango, Durango, México. Gracias, don Roberto Muñoz Rangel. Pues sí, es una música muy hermosa, muy bonita, la de Ana María González. Yo digo de broma, ¿por qué se tienen que morir estos hombres que cantan tan hermoso, que tocan nuestras fibras más íntimas, nuestra razón, nuestro corazón, nuestra alma? Las hermanas Águilas cantan Arráncame la Vida, también don Roberto Muñoz Rangel, otra bellísima canción de las que oía mi abuelita. En serio que son melodías muy, muy hermosas, y en esas voces tan hermosas de las hermanas Águila, el mejor dueto de América, es un verdadero placer que nos hacen recordar a personas que formaron parte de la vida de uno y que ya no están, pero con estas bellas canciones que usted nos comparte, en serio que muchas gracias. A ver si después, cuando tenga chance, sube de aquel cantante de bolero Eduardo Alexander y de la orquesta de Glenn Miller, se lo agradeciera mucho. Soy fan de su canal, me encanta. Sí, voy a tratar de ver. De Glenn Miller sí debo de tener, pues fue un director de una banda musical que cobró mucha fama durante la Segunda Guerra Mundial, que por cierto desapareció en circunstancias muy extrañas. Con esto no quiero decir que lo hayan bombardeado, lo hayan tirado del avión en el que viajaba. Alguna situación sucedió que el avión desapareció. Bueno, les agradezco que me escuchen. Pero algo que se me olvida. Por favor, me sugiere mi sobrino, dele a like, comenten, por favor, compartan, suscríbanse, eso me ayuda mucho y además me permite valorar que si lo que hago está bien o está mal. Por eso espero sus comentarios, si es que creen que me alargo, me quedo corto, y voy a tratar de poner más música. Lo que pasa, se lo he dicho a veces, no puedo grabar tanto por mi trabajo, mis clases, como que porque mi nieto, pues, aunque está de vacaciones, él también se dedica todo el día a estudiar, y a veces Fernanda no siempre me puede ayudar, aunque viene otra de mis nietas, Daniela. Muchas gracias y espero sus correos, sus mensajes. Muy amables.